Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá estamos, como todos los martes a las 22, ponele. Sí. Están hablando de jazz, pero por la 104.7 en nuestra radio, la FM Indie Rock. Espectacular, sí. ¿Qué tal? Espectacular, como te acabo de decir. Con fresquito. Pasando una noche ardiente. Ah, qué suerte. Ardiente de música, ¿no? Porque ah, esto va a ser interesante. Genial. Estaba mirando un poco así mientras armábamos el programa, una hermosa selección que tenemos hoy para escuchar con toda la gente. Y bueno, un invitado, un pianista, Leonel Duke, un pianista con el que charlaremos sobre su obra un poquito. Perfecto. Y para empezar te voy a contar que Universo Norris se forma a fines del 2022, sí, luego del fallecimiento del cornetista, pianista, improvisador, compositor y docente, Enrique, el gran argentino Enrique Norris. Universo Norris está integrado por músicos cercanos a Enrique que han integrado y compartido sus proyectos. Su objetivo es difundir la extensa y valiosísima obra de Enrique, manteniendo vivo su bellísimo legado a través de su música. Te hago esta introducción porque el primer tema que vamos a escuchar es de Universo Norris, que en este caso lo van a acompañar Sergio Wagner en trompeta, Ernesto Jodós en piano, Massi Kirchner en contrabajo y Mariano Moreira en batería. Y el tema es Pasaporte, o El aporte de la paz, según lo dijo. Este es un tema de Norris y bueno, vamos a escucharlo a ver cómo sale. Espectacular. Thank you. Bueno, precioso, muy interesante, en un clima muy introspectivo, ¿verdad? Sí, muy melancólico. Muy melancólico, ¿no? Este era un vivo en Virasoro. Un vivo en Virasoro, sí. Bueno, tiene esa cosa de los vivos, ¿no? Siempre graban en Virasoro aparte, pero bueno, nada. Interesante porque también es el momento donde está pasando, ¿no? Claro. Bueno, y justo estábamos conectados, tuvimos un pequeño problema técnico ahí con Lichteren, espero que después nos podamos conectar para charlar un poco con nuestro invitado. ¿Qué tenemos después? Hablando de nuestro invitado, Leonel Duke en este caso. Bueno, de ahora de Leonel Duke, creo que la composición es de Bruno Di Lorenzo, que vamos a escuchar ahora, que es el guitarrista, bueno, Juan Cava en batería, Esteban Freites en bajo y el propio Leonel en piano. Y del disco Broken, el tema Music. A ver, chicas. We'll be right back. Bueno, ahí escuchábamos la linda música de Must, ¿no? Sí, Must. Con los todos amigos son Bruno Di Lorenzo, Juan Cava, Esteban Freites. Esteban Freites, divino también. Y bueno, propio Leonel. Nos falta, estamos juntando las figuritas del álbum de Must. Nos falta Juan Cava nomás. Igualísimo, no, pero la verdad que una música hermosa y bueno, divino. Antes, para ahí ya estamos por acá. Bueno, Sugel nos manda un mensaje que le mandaremos ahí saludos a Leonel también. Gracias, Sugel, por escuchar el programa. Gran cantante de jazz. Que bueno, que siempre bueno. Nos manda saluditos. Y escuchamos un poquito más de Leonel, algo. Dale, de un su temita propio, más para sí, de su propio disco. Bueno, el disco que creo que salió en 2015, el disco Triangular. Y el tema Sin Rastro. Y en este caso lo van a acompañar Pablo Tesar en contrabajo y Damián Allegretti en batería. A ver, chicos. Thank you. Bueno, escuchábamos algo de lo que ha hecho Leonel Duke en su álbum Triangular y el tema Sin Rastro. A bueno, ver si está por ahí. Vamos a ver si podemos charlar un ratito sobre todo esto que estamos escuchando. Y bueno, mientras tanto le mandamos un abrazo muy grande a todas nuestras radios que nos retransmiten. Sí. Ahí estamos, mirá. Mirá qué rapidez. Qué velocidad, viejo. A ver si nos escuchamos. Así sí, de gusto, chiques. Bueno. ¿Cómo va? ¿También ahí? Sí. A ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está, sí, perfecto, sí. Maravilloso. Bueno, estamos acá contigo, Leonel, qué gusto verte en el programa. Gracias por estar aquí para charlar un ratito. Pasamos un poco de música. Gracias a ustedes, ante todo, por la invitación. La verdad que está buenísimo la radio. Buenísimo. Llega a poquito con delay, así que por ahí vamos así. Así de a poquito. Bueno, dale, dale. Avísame, pongo los datos, porque no sé si el wifi me está andando bien. Igual creo que sí. Pero bueno, cualquier cosa me avisas. Estamos. Che, Leonel, contanos un poquito de vos, de cómo empezaste, por lo menos en el jazz, cómo se te despertó esto de la pasión por la música. Vimos por ahí, chusmeteamos, que estudiaste en varios conservatorios, así que una gran preparación. Bueno, mirá, toco el piano desde muy chiquito realmente, desde los 7 años más o menos, 6 años. De hecho, mis viejos siempre me contaron la historia de que la única forma de calmarme cuando era chiquito era cuando agarraba las cosas, las tiraba a cualquier lado, o sea, era siempre un poco bárbaro, la verdad. Eso es por lo menos lo que me contaron siempre. Y en un momento me regalaron un pianito de juguete, de esos chiquititos así, mini pianos. Y ahí, bueno, entré en todo ese mundo. Y a partir de ahí, bueno, empecé a estudiar, cada vez pasaron un poco los años. Empecé a estudiar a un poco más seriamente. A los 12, 13 años estaba estudiando con un profesor, se llama Claudio Chatskin. Luego fui a la Escuela de Música Juan Pedro Gnaola, que para mí, y bueno, creo que para la otra gente que ha pasado por ahí, con toda la gente que hablo que conozco que cursó ahí, la verdad que tengo un recuerdo, es una gran escuela, es un gran semillero de músicos, y bueno, le digo lo mismo a los alumnos que por ahí están en esa edad, que quieren por ahí empezar a estudiar un poco más seriamente, les digo, vayan ahí. Una de las razones es porque es la edad perfecta y justa para estudiar cosas que después, cuando sos más grande, no tenés ganas, básicamente. Claro, tal cual. Así que nada, la verdad que punto para mi familia también, que siempre me bancó con la música. Apostó también por eso, en ningún momento hubo ningún tipo de prejuicio, ¿viste? Que a veces están esas cositas de, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Y que con la música tal y tal cosa. Bueno, eso, por lo menos en mi caso, no existió, y agradezco que haya sido así. Así que bueno, nada, fui a la Enaola, me formé ahí, conocí un montón de gente, amigos que hasta hoy en día sigo viendo y sigo tocando. Y después sí pasé por el Astor Piazzolla, donde hice la carrera ahí clásica, y por el Manuel de Falla también, que de hecho fue un momento medio de locura así en la vida, porque yo salgo en el Nahuel a los 18 años y me anoto en los dos conservatorios al mismo tiempo. que están ahí en Gallo y también el Piazzolla y bueno, el Falla a media cuadra. Entonces salía de uno y entraba en el otro, entonces ya había un momento en la cabeza, me acuerdo, que ya no sabía ni en qué materia iba a cursar. Claro. Terminaba poniendo novenas a una sonata de Mozart. Entraba de clásico al jazz, pasaba como todo el tiempo. Así que bueno, esa fue un poco mi formación. Después, bueno, algunas clases por ahí puntuales, particulares también, que he tomado. Pero bueno, eso fue básicamente la formación mía. Y también agradezco mucho a mi hermano, que es 5 años más grande que yo, toca el bajo, que también en un punto gracias a un montón de cosas que él me fue pasando, porque claro, 5 años más grande y ya le copaba la música, yo conocí, no sé, por ejemplo, Thiago Pastorius, a Weather Report, a Chick Corea, ese tipo de músicos que la verdad que los tuve al alcance muy temprana edad. Claro. Y eso me llevó un camino que si no, quizás no hubiera conocido. Claro, bueno, claro, esa, ahí está. Historia. Espectacular, igual, o sea, igual viste que siempre uno tiene como, porque hay muchos músicos que es como el camino del jazz, es la cuestión del jazz, es como una cosa muy especial porque mucha gente por ahí escucha, pero no le pega, viste, es como una, a veces que es así, vos decís, pero cómo no, viste, o sea, tanto músicos clásicos como músicos populares, yo no digo ni que sea mejor ni peor, no pasa por ahí. Pero sí es cierto que viste que es una cosa muy especial cuando la cuestión está del jazz y te metes y es como que sentís que es tu lenguaje. Me imagino que tiene que ver un poco con el tema de la improvisación, ¿no? Sí. Es verdad que a veces es medio difícil para el público en general como empezar a entender de qué se trata y empezar a poder lograr disfrutarlo y sentirlo como por ahí nos pasa a nosotros. En mi caso yo entré al jazz no por el jazz como más tradicional, como si te dijera... Claro, sí. Tradicional, como no sé, puede ser Bud Powell o no sé, Charlie Parker, ¿no? Sino como por el lado más fusión de eso, como te mencionaba antes. Claro. Pastorio, viste, como una especie de jazz rock. Weather Report, claro, sí. Claro, Weather Report, Chick Corea, viste, claro. Entré por ese lado. Claro, claro. Y después sí, obviamente, empecé a decir, de hecho, recuerdo que por ahí en esa época escuchaba, me pasaba lo mismo, o sea, escuchaba por ahí discos de no sé, de Bud Powell o de Lenny Tristano, o sea, ni hablar, y no entendía, realmente no lo entendía y no lo disfrutaba. Claro, sí. Pero bueno, todo, ¿no? La oreja también se va acomodando. Claro. Y también, nada, conociendo diferentes cosas, empezás a como apreciar distintas cosas también. Claro. Y por hoy creo que escucho más lo otro que la fusión. O sea, claro. Pero por ahí. Justo la semana pasada también tuvimos un chico que tenía la doble formación también de clásico y de jazz, y esto de tener todo eso te sirve a vos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo usás vos, esas doble herramientas de tener un poco de lo clásico y un poco de jazz? Imagino que no, que es importante tener un montón de elementos y por ahí mezclarlos. ¿Cómo lo vivís vos, digamos? Sí, a ver, no es que sea completamente necesario tener las dos cosas. No, claro. Nunca estudiaron música clásica. Claro, igual, por eso. O viceversa, ¿no? Claro. Pero yo siempre fui, por lo menos, más de la idea de estudiar todo lo que pueda. Claro. Así ya jazz, música clásica, o no sé, música yugoslava del siglo XVIII. Si eso hace que conozca algo nuevo y que pueda entender, no sé, diferentes factores de la música que por ahí no aparecerían en otro lado, bienvenido sea. Siempre y cuando sea como algo, ¿no? Como que realmente que valga la pena, ¿no? Como no, tampoco cualquier cosa, pero... En mi caso, por lo menos, los músicos que yo más escuché, que no sé si son los que más escucho hoy por hoy, pero por lo menos los que más me marcaron, son músicos que sé que tuvieron esa doble formación. Claro. Chick Corea, claro. Cage Charles, claro. Que son músicos que los pones a tocar música clásica y te tocan una fuga de Bach tranquilamente. Claro, sí. Me gusta también la música, técnicamente, digamos, como con las cosas que se pueden tocar, y todo eso trasladándolo obviamente no al lenguaje del jazz. Claro, te amplía el vocabulario, digamos, eso. Sí, te da como otras herramientas. A ver, después por ahí, sin tener esa herramienta, igual puedes hacer otras cosas. Sí, pero, claro, sí, sí. Bueno, yo, a mí me gusta como... Hay ciertas cosas técnicas que el jazz quizás no te las va a dar, si no las estudias desde la música clásica. Claro. Y eso por ahí, no sé, estudiando a Bach, estudiando a Mozart, a los clásicos, a los contemporáneos, de un tipo, o bueno, que fuere. Hay un montón de data ahí que no está en ello. Y de hecho que por ahí, si analizás obras de ese estilo, tienen un montón de cosas re yaceras. Si bien no tienen swing, pero hay un montón de data armónica que después decís, claro, esto ya pasaba claro. Mucho tiempo. Claro, lo que pasa es que el jazz es música popular, no nos olvidemos, o sea, porque por ahí es como, es una cuestión, ¿viste? O sea, y de hecho claro. Todo, qué sé yo, desde que Gershwin, Cole Porter, todos salían claro. Salen de Chopin y de todo eso. Ravel, lo que quieras, digamos, en ese sentido, ¿no? En el sentido, por ejemplo, los grandes compositores norteamericanos de la década del 30, ponele, 20-30, que fueron como los que cimentaron un cierto sonido, ¿no? Total. Sí, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, estaban los negros que rompían todo, ¿viste? Que tienen esa cosa ahí rupturista, disruptiva. Sí, bueno, en mi caso, Debussy y Ravel, que lo mencionabas, para mí fueron unos. Creo que de los músicos que también que más he escuchado en la vida y más he analizado y más he tratado de entender. Claro. Por dónde iban en cuanto a lo armónico, las dinámicas, ¿viste? Que todas esas cosas, obviamente, después las tomás y las llevas al terreno que a vos te sirva. Más te guste. Pero sí, claro. Y hablando claro. De eso, ¿cómo, digamos, cómo llegás a la composición y qué onda ahí? ¿Cómo, qué te despierta eso? ¿Qué me despierta en el sentido de digamos, de la música clásica, decís? No, de componer. ¿Te gusta, digamos, te hallás momentos para eso? Porque hay veces, bueno, eso requiere de un momento especial, tenés que estar más concentrado, quizá, menos shows en vivo. Digo, yo no sé, me imagino, ¿no? Claro. Bueno, sí. Componer es una de las cosas que más disfruto en la vida, siempre, desde muy chiquito. De hecho, el otro día... encontré un cassette cuando yo era tipo a los 8 años, 9 años, que me acuerdo que le hice una tapita, le dibujé yo una tapita. ¡Ay, Matías! No me acuerdo ni de qué era, pero yo grabé encima, no lo hice en un estudio de grabación, grabé, viste que eso que podías grabar encima del cassette. Sí. Y agarré un cassette y lo grabé tipo a los 7, 8 años, y me acuerdo que grabé como 10 canciones, con todos títulos así de, imagínate lo que eran los títulos, ¿no? O sea, Lionel Blues. pero ya desde esa época eran composiciones mías, obviamente, de música de un nene, ¿no? Claro. Pero ya trataba de ir como un poco para ese lado. Claro. Ya con gran iniciativa. Siempre me gustó, la verdad, que componer y bueno. Antes escuchábamos también la música del trío, que sí, es un disco que ya hermoso. Está medio viejito porque es 2015. 2015, sí. Pero ahora justamente estoy por agarrar otro proyecto y ya tengo como 10 temitas nuevos para salir a tocar una música nueva que estoy ahí terminando de cocinar. Así que nada, estoy ahí, justo estos días estuve ahí a full escribiendo y haciendo... ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Llegamos justo, De hecho, creo que la fecha oficial va a ser, falta igual bastante, porque todavía tengo que terminar más cosas, pero va a ser en noviembre, creo que el 23 de noviembre, en el Centro Cultural Borges. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo lugar! ¡Qué lindo! Sí, sí. Hermoso lugar. Qué bueno. ¿Y la formación más o menos la tenés o no? Sí. La formación, todavía no sé si va a ser cuarteto o quinteto. Ah, con trabajo, batería, piano, trompeta y quizás un tenor, saxo tenor. Sí. Ah, mira qué lindo. Sí, linda formación, sí. Tiene sí, un color, sí, un color único, ¿viste? Buenísimo. Y hablando de la composición, también me recuerdo y no puedo no nombrar una banda que para mí fue, creo que la de las que más me habrá marcado, porque toqué muchos años, y se dio en ese contexto de la escuela, del Esnaola y todo, que se llama Fantasía Cromática. Fantasía Cromática, sí, te lo vimos ahí en la, viste que sí, aparecen algunos ahí, biografías. Sí. Son todas composiciones mías, composiciones que tenía por ahí, no sé, 15 años. Ah. Ya a los 16 ya habíamos grabado ese disco, 16, sí, sí, 7, capaz. 16 creo que fue. Porque el disco creo que es 2005 creo que. Claro. Ya casi 20 años. 20 añitos. 2006 dice acá, sí. Ah, viste, era un niño precoz. Era sí, así, sí, la, claro. Yo me preguntaba, te veía tantos años de distancia y digo, viste, ¿qué edad tiene este chico? Claro, desde muy chico ya estabas ahí en la movida. Qué bárbaro. Sí, partí de muy chiquito ya a componer. Obviamente no es una música que ponga hoy por hoy y digas, quizás la música que más me represente. Pero bueno, fue la música que en ese momento me representó. Claro. Tal cual. Pasa, acá es, por eso siempre cuando hablo con colegas que están grabando discos y que se por ahí se demoran y que tardan en sacarlo, digo, sacalo porque el año que viene vas a querer hacer otra cosa, ya no lo vas a querer. Tal cual. Eso a mí me ha pasado más de una vez. Eso. Claro, claro, porque te quedó bien, ya sos otro. Claro, ya evolucionaste para otro lado. Sí. ¿Viste? De hecho, ahora estoy por sacar también un disco que lo tengo terminado, que es cantado, que nació un poco a raíz de la pandemia, y lo empecé a hacer acá en casa y grabar todas las cosas acá en casa. Tiene algunos invitados, Bruno Di Lorenzo, justamente el guitarrista que tocaba ahí. Nuestro amigo. Bruno es un fenómeno. Sí, como, vamos a poner Despedida, que lo grabó ahora en un rato también. De una, está sí, buenísimo. Sí, hermoso tema y hermoso ser humano también. Totalmente, sí, de acuerdo. Total. Sí. Y bueno, nada, en ese disco grabó él y bueno, hay algunos otros invitados. Y es un poco distinto a todo lo que venía haciendo porque es música cantada y es tipo más formato canción. ¿Vos cantando? El atrevimiento de cantar. Ah, mira qué bien. ¿No? Vamos, sí. Bueno. Hay que cantar, sí. Hay que explorar todo lo que uno quiere, claro. No quiero un cantante profesional para nada. Pero bueno, viste que la música a veces no importa tanto, digamos, si sos el cantante a veces, sino como que puedas transmitirlo desde el lugar que... Pero totalmente. Existe, ¿no? Y que además eso te parezca que queda bien, ¿no? Porque si no, obviamente no lo hubiera hecho. No, así todo, no, era un cantante. Seguro va a estar bueno, seguro va a estar bueno. Qué bueno, qué alegría. Qué lindo. Sí. No, yo lo que te pido es que nos acerques este material. Nosotros, viste, que estamos para difundir esto y bueno, es un placer, viste, siempre recibir música y hacemos lo posible para que trascienda lo que podamos, ¿no? Lo que, viste, en nuestro pequeño grano de arena. Se recontra agradece eso. Así que sí, contá con eso. Cuando tenga ahí, cuando yo lo saque. Estoy terminando de definir en realidad con quién lo va a distribuir, básicamente. Pues ya está masterizado, ya está todo hecho. Ah, mira. Pero claro, en cuanto salga eso, ya se los paso, obviamente, para que tenga. Claro. ¿Viste? Hablando de cantantes, vos sabés que Sugel, que cada tanto pasa por el programa, te mando muchos saludos. Dice que tenés un toque único y que ha sido un gran placer tocar contigo. Qué grande, Sugel. Bueno, no sé si está ahí viendo o no. No sé, ahora, pero mandó ese mensaje hace un ratito y bueno, te lo quería decir. Qué bueno, que un grande también, Sugel. Hace poquito tocamos con él. ¿Cómo se llama este lugar nuevo que abrió? The Lift. Ah, mirá, nuevo. Me mataste. Ahí mirá, en Capital. Sí, no me acuerdo de la dirección. Pero no importa, sí. lo buscaremos, viste. Che, ¿qué te iba a decir? Y bueno, y después está esto, que volviendo al tema de este grupo que siempre integrás, que calculo que son amigos, de Mast, ¿verdad? Aparte de tus proyectos personales y acompañar gente, porque has aparecido varias veces en el programa. Nosotros tenemos un programa hace 4 o 5 años y cada tanto apareces ahí siempre acompañando y esto. Pero con Mast es como un grupo ya más de gente amiga, me imagino yo, que llevan un proyecto adelante. Sí, bueno, como vos decís, obviamente la música que hago en general le pasa lo mismo a los colegas con los que me relaciono, que por ahí tienen su música y además obviamente tocan con otra gente. El jazz, lo bueno que tiene es eso, justamente, que compartís mucha música de diferentes artistas y además conoces muchas personas y además te haces muchas veces muchos amigos. Amigos, sí. Y bueno, es el caso de Mast, en el cual yo creo que al primero que conozco de los chicos fue a Esteban, también hace bastante, creo que yo tenía 18 años y él por ahí 20, porque es un poquito más grande, pero ya a partir de esa época empezamos a tocar y seguimos tocando hasta el día de hoy. Él me presentó después a Juan en alguna, no me acuerdo, creo que en alguna Jamstation o algo así habrá sido. Y empezamos a tocar a trío, y armamos Jamstation nosotros también, que venía a tocar. Después tocamos con Willy Crook. Mira, qué genial. Con Willy Crook. ¿Con Esteban tocaban con Willy Crook? Sí, con Esteban y con Juan. Tocamos 7 años. Con Willy. Wow, mirá qué loco. Qué lindo. Qué genial. Sí, yo los vi en Tres Arroyos, no me acuerdo si estabas vos. Cuando vinieron acá. Y ¿Cuándo? ¿Te acordás? ¿Qué año? ¿Y hace cuánto fue? No hace mucho, hace uno. Antes que muriera Willy, creo, dos años antes, ¿viste? Estaba, sí, con una banda. Y me sorprendió tanto porque viste que Willy le daba mucho lugar a los músicos. Y sí, tenía toda una salida de jazz, digamos. O sea, ¿viste? Sí. Al medio del show, digo, ¿no? ¿Qué tal? Mira, si no fue hace mucho, o sea, nosotros tocamos hace 7 años y fue con la banda entera, porque a veces podía pasar de que no fuera así, pero en general íbamos todos. Lo más probable es que éramos nosotros. y sí, la verdad que en ese sentido, Willy, un grande. Porque entendía que a veces darle lugar a otros músicos le hacía mejor al show. Todo lo contrario por ahí a algún artista que por ahí puede ser como de no querer que lo paque, no, este tipo de cosas, ¿viste? No, a veces puede pasar. Decir, bueno, quiero ser como más el centro de del show. Bueno, Willy era todo lo contrario, ¿verdad? O sea, claro. Y además en carrera también. Pero daba lugar a que todos los músicos tengan su espacio, nos presentaba 2 o 3 veces por show. Qué bueno. Que viste que son cositas, pero que te hacen la diferencia. Te suma, claro. No, aparte él tocaba bien jazz, o sea, ¿viste? Porque estaba en la movida, sabía de qué se trataba, digamos, la cosa. Sí. No, Willy, la verdad, yo la verdad que siempre lo quise mucho, siempre tuvimos un trato muy, muy lindo. Desde lo humano y desde lo musical también. Sí, además, claro, compartimos un montón, imagínate, 7 años de giras, todos los fines de semana tocábamos. Totalmente. Lo que pasa es que estuvo Valentino por acá y también habló muy bien de Willy Crook. Ah, claro, tal. Sí, de una manera como muy generoso, ¿no? Digo, porque hacía esas cosas. Sí, generoso, muy querible. Claro, total. Che, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo ahora ya para algún chivo? Para terminar. Que tengamos para terminar. Bueno, de esto que todo lo que hablamos no tengo ninguna fecha. Todo en el aire. No te ayudo mucho con eso. Pero, todo bien. No importa. Pero sí tengo fechas con colegas. Que no me acuerdo ninguna fecha, pero te las puedo decir. Ahí estamos. Bueno, quedamos fisados un poquito. Está buscando sus fechas. Estamos con Leonel Duke. buscando las fechas y este y nada, igual está tremendo, ¿no? Sí, divina, qué bueno, qué buena la charla, la nota, así que bueno, son esas cosas que buenísimas en esta movida de la radio. Bueno, quedamos frisados ahí. Dieguín, seguimos escuchando un poquito. Si reconecta, charlamos y hacemos el cierre de la nota. Dale, ¿querés poner el tema número 5, Diegui? Que es justamente que hablábamos recién de Bruno Di Lorenzo con Andrés Martínez en piano y Esteban Freites en contrabajo. Para ese yo lo presentaría un poquito más. Ah, sí, bueno, porque entonces tiene toda una historia. Pues, yo. Bueno, entonces nos esperamos, seguimos. Si como quieras. Seguimos con Julia Moscardini. Dale. ¿La escuchamos aunque sea un poquito? Dale, escuchamos un poquito de Julia Moscardini. ¿Canta a Ellington? Dale, me encanta. Prelude to a Kiss. Vamos, a ver. Bueno, se nos frizó un poco, nada, para mandarte un saludo, más que nada. Y me parece que la cagué ahí. Nada, pasa nada. La tecnología es así, viejo. Tierna. Sí, nada, bueno, tenés por ahí la fecha, si no, ya te saludamos y nos vemos en la próxima. Mira, este sábado tocamos en Press con Joaquín Lombardo. Joaquín Lombardo, sí. Pasamos su música el otro día. Después te digo así como rápidamente. El otro sábado con Denis Aguirre. Divina. ¡Ay, qué genial! Presentando el disco. Grosa. Sí. Después tocamos con Matías Cruzeiles y el Chiru en Contrabajo en Borges el viernes 18. Ah, ya estamos por allá cerca. Y miércoles 30, como para terminar el mes, tocamos con Hernán Casiva en Contrabajo. ¿Quién más toca? Bueno, te digo lo que va a hacer. Es un tributo a Wayne Shorter. Ah, vamos. En esa me sumamos. Por ahí. Vamos a andar por ahí. Sí, vénganse. Dale. ¿Dónde es eso? Borges. Ah, listo. Borges. Me gustó la idea. Y hablando de Borges, tocamos también, ya que lo mencionamos, perdón, el 2 con Suja, qué buena lástima onda. Lástima que no llegamos. Bueno, capaz que sí llegamos, no sé, vamos a ver. El 2 de julio. El 2 de agosto. 2 de agosto. Ah, 2 de agosto. Interesante, buenísimo. Bueno, sí, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, mandanos lo que tengas para difundirlo y bueno, seguiremos charlando en algún otro momento. Dale, Sergio, bueno, dale, mil gracias por el espacio y obviamente les voy a acercar la música, voy a estar súper agradecido si la escuchan, sí, y si la difunden, así que nada, muchas gracias a ustedes por el laburo que hacen y por apostar ahí y poner su granito de arena en todo esto. Bueno, gracias Leonel, nos vemos. Un abrazo. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande a los dos. Chao. Bueno, estábamos despidiéndonos de Leonel Duc, pianista, bueno, que tiene un montón de proyectos, aparte de los propios, se ve que es muy generoso con otros compañeros porque está en un montón de grupos. Sí, un montón, sí, bueno, de hecho, bueno, me había olvidado de que Sugel era el pianista de Sugel, pero también es el pianista de Denise Aguirre. Sí, o sea, toda gente que escuchamos a diario. Claro, acá. Que tenemos una cercanía y bueno, es una... Toda la onda tiene, bueno, sí, me encantó. Sí, bueno, y toca bárbaro. Sí. Muy bueno, un artista que la verdad que vale la pena escucharlo y que... Y lo lindo es que también tiene sus proyectos personales, así que No, quiero escuchar su disco cantado, viejo. Qué genial, qué lindo. ¿Querés hablar un poquito del No, del vos sabés que sí, le vamos a mandar un saludo a Bruno Di Lorenzo, que amablemente, cuando yo le comenté que íbamos a pasar esta música, que es muy especial porque es una composición que él le pide si puede interpretar del gran maestro brasileño, pianista Mario Languinha, ¿sí? Ah, mira qué lindo. Pianista y también muy conocido por su trabajo con María Joao. Oh, qué bueno. Claro, entonces con lo cual tuvieron un dúo internacional durante muchísimos años. Bueno, un gran compositor, gran pianista, impresionante. Y bueno, él quiere hacer esta composición y habló con Mario Languinha para poder hacer esta composición, que es un estreno, calculo que de algún próximo material, un estreno que se llama Despedida, ¿verdad? Sí, se llama Despedida. ¿Y sí, con quién lo toca? Lo toca con Andrés Martínez, nuestro Martínez, en piano, sí. Y Esteban Freites en contrabajo. Así que bueno, ¿qué tal si lo escuchamos? Amigo. Dale, listo. Ahí estamos. Dale. Despedida, Bruno de Lorenzo. Thank you. Qué preciosidad, hermosa, hermosa versión de despedida de Bruno. Le mandamos un abrazo muy grande a todos, todos amigos. Así que Andrés, qué fabuloso con el piano. Sí, Andrés Martínez es uno de los grandes pianistas. Bueno, qué lindo trabajo. Qué buen trabajo. Y Bruno Divino también, con esa sonoridad interesantísima de la guitarra que parece una especie de bandoneón sintetizado. Sí, un sonido extraño. Así que bueno. Bueno, lo nuevito esto. Sí, sí, lo seguiremos pasando. Me parece que vale la pena que lo pasemos un par de programas más, ¿no? Hermoso tema. Sí, estas cosas de los músicos argentinos que emociona. Muy lindo. Impresionante. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Agenda? Agenda. Agenda. ¿Por qué no? Está yendo el programa. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 3, 4. Bueno, oye, poquito, pero bueno, sustancioso. Vamos a hablar de nuestros queridos amigos que estuvimos este sábado con ellos en la Casa de la Palmera, Club de Jazz, en Paz 1069, Tandil. Primero la agenda, después charlamos un poco de la experiencia de este sábado. Este sábado 5 del 7 inaugura una nueva muestra, Resonancia, una muestra colectiva de grabado. 15 artistas plásticos con una sola consigna como disparador. 15 trabajos individuales se asocian e integran para demostrar una vez más que el arte es uno solo. Con una copa de vino en la mano podemos compartir con ellos sus vivencias e indagar sobre sus procesos creativos. Interesantísimo esto, ¿no? Sí. Después hablamos de algunas de las muestras. Sábado 5 al 7, un poco más tarde, ya a las 21 horas, jazz con el Luis Tangorra Cuarteto. Imperdible, así definen los que saben la propuesta musical con la que se presenta el grupo del guitarrista Luis Tangorra, que también integra Nahuel Bulgarín en guitarra, Mario Alba en contrabajo y Busecki en batería. Música original más algunos clásicos maravillosamente reversionados, por supuesto, con nuestro querido amigo Luis Tangorra, que le mandamos un gran abrazo. Che, bueno, qué interesante. Les cuento, pará un poquito, que tengo acá para el viernes 4 viernes. De julio, acá en la Casona, viene Pablo Mafía. Sí, a las 21 horas para brindar un concierto en la Casona. Estamos acá en Rivadavia 641. Contará con la apertura musical de Adrián Pandilla y el set de Diego DJ Indy. Nuestro Diego Indy. Nuestro Diego. Bueno, así que quieran ir a ver a Paulo Mafia el viernes 4 de julio aquí en la Casona. Y también tengo otra más, que es Pimienta Negra en Tandil, este domingo a las 21 horas. O sea, el 6 de julio en Brothers Bar en Tandil. Vayan a verlos, una banda de funk hermosísima. Tremendo. Bueno, ahora sí, ¿tenemos algo más? No, para nada más, un poquito de la reseña, mini reseña del hermoso recital que vimos de Carlos Lastra. Ah, sí. Junto a Leonel Cejas en contrabajo y Sebastián Grouhaus en batería. Muy lindo, muy contrariano, con nuestro amigo también Ricky Beñas participando. Y bueno, lo que está pasando en la Casa de la Palmera, en el centro de la provincia de Buenos Aires, que interesantísimo como centro de emisión jazzística. Tal cual. No podés ir a Buenos Aires, pero tenés la Casa de la Palmera acá más cerca, que te pasa casi lo mismo que está pasando allá. Así absolutamente. Que Paz 1069. Vamos. Ahí vamos. Bueno, seguimos. Ahí estamos. Sí, bueno, y entonces, no, quería recordar que vos sabés que hay un montón de radios que nos retransmiten. Es lo que justamente te leí la mente. Pero justamente iba a decirte. Justamente. Bueno, les recordamos a nuestros amigos que nos escuchan que nosotros estamos los martes a las 22 en vivo, salimos por Instagram, sergio.troyano.714 y @fmindyrock, cualquiera de los dos, nos escuchan y los ven. Sí. Pero además también estamos, repetimos los sábados a las 20 en esta misma radio. Sí. Y retransmitimos los jueves a las 22 para la 21:30 en la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. Sí. los viernes a las 21 en la 87.9 FM de la calle en Bahía Blanca. Sí. Y los viernes a las 22 en la 92.5 Radio La Corneta en Las Grutas en Río Negro. Ajá. Y los domingos, por si fuera poco, los domingos a las 23 en la 90.5 Radio Futura en La Plata. Sí, espectacular. Y por allí los martes a las 20 y por ahí. No, no, eso no se sabe. Radio Imperfecta creo que es los jueves a las 20. Más a mí me dijo los martes a las 20, Radio Imperfecta en Buenos Aires. Ah, bueno, sí. Listo, bueno, si ahí estamos. Y, che, no, lo que quería decirles era que, sí, no, una cosita más. Tenemos una nueva página de internet, una nueva página de Facebook. Ah, sí. Que se llama Están Hablando de Chacras. Aquí, así que los que estén dando vuelta por ahí, que escuchen, súmense a chusmear la página, donde pasamos, tenemos los programas subidos, tenemos novedades, tenemos los adelantos. Y sí, bueno, un poquito de lo que va a pasar en el programa también, y un poquito de los invitados también volvemos a subir. Y alguna que otra grabación en vivo, como lo que y alguna que otra cosa del jazz internacional también. Bueno, porque a ver, en el programa hacemos solo de jazz argentino, jazz, bueno, y otras músicas por ahí de Argentina y de nuestros vecinos. Pero ahí en la página abrimos un poquito y damos un poquito de todo. Listo. Bueno, seguimos música. Entonces. Music. Dale. Vamos con entonces. Ah, mira, me encanta esto que vamos a escuchar ahora. Bueno, me encantó. O sea, me encantó. Y hablando de voces, a Iván Buraschi Bernasconi. Que lo tenemos la semana que viene. Ah, ¿sí? Sí, vamos a echarlo. Ah, bueno, entonces un adelanto de esto. Onde anda você. Que me encanta el tema y cómo lo canta, divino. Divino. Bueno, escuchémoslo. Vamos. A ver qué les parece. Saudade, onde anda você. Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite dos bares de então? Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você? Vazia, numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você? ¡Qué lindinho! Buenísimo, me encanta. Bueno, esperemos que nos podamos comunicar la semana que viene con él y charlar un ratito sobre este estilo tan particular de canto, trompeta. Está buenísimo. Sí, un bueno. Genio, hermoso. Bueno. Chicos, bueno, y vamos a... No sé si querés hablar un poquito del disco de Snager. Que vamos a no, claro, ahora. Sí, vamos a escuchar un poquito del disco de Ernesto Snager, que muy amablemente me mandó, que estamos charlando, también le mandamos un gran abrazo. Estreno. Que, sí, un estreno. Está estrenando esto, está saliendo a tocar con esto, que le parece que está bueno. Y es con Diego Alejandro, en batería. Sí, y Guido Martínez. Y Guido Martínez, gran bajista también en bajo eléctrico. Y lo produjo el Club del Disco, chicos. También el Club del Disco. Sí, tengo unas ganas de charlar con esa gente. Es, sí, la verdad que es impresionante, bueno, lo que están haciendo. El disco se llama Territorio Eléctrico y nosotros, ajá, elegimos Perfume de Jazmín, ¿verdad, Diego? Sí, bien, perfecto. Estamos ahí para escuchar. Ahí estamos. A ver. Bueno, espectacular tema, me encanta este disco. La verdad que tenía razón, suena muy bien. Sí. Qué linda toda la energía, digamos, ¿no? Sí, digamos, territorio, latinoamericana. Territorio eléctrico. Espectacular, increíble. Y bueno, ahí está el disco nuevo, escúchenlo. Traten de buscarlo. Como siempre, es una invitación a que encuentren la música de nuestros artistas, los artistas argentinos. Y bueno, seguimos escuchando. Estamos casi en el último tema. No, sí. ¿Tenemos más? Sí, tenemos bueno, más. Bueno, no, está bien. No hay ningún problema. Vamos a escuchar de ya lo hemos escuchado. Disco. Este disco ya lo hemos escuchado, pero vamos a escuchar más temas, bueno, de este disco, está bien, de está Floppa Zuxdorf. Ajá. El disco es Afro Blues Sessions 2017. Y de este disco vamos a escuchar My Favorite Things. Y a Floppa la acompañan los hermanos Loiacono, uno en trompeta y el otro en saxo. Francisco Lobuolo en piano, Carmona en contrabajo y Brandam en batería. Ah, gran cuarteto. ¿Perdón? My favorite things, and then I don't feel so bad. Ahí escuchamos My Favorite Things por Flogpa Zugsdorf y lo hizo muy al estilo de La Novicia Rebelde, ¿no? Yo nunca lo vi. Vi una vez sola vez la Novicia Rebelde y no recuerdo para nada ese tema. ¿Qué? ¿Ah, pero sí? Chicos, es la base. Vos la viste más veces que yo, ¿no? No, yo la vi una vez, pero no, la forma de cantar, porque está describiendo un montón de cosas de ahí del invierno, qué sé yo, bueno, en fin. Lo hace muy el estilo de Julie Andrews. Bueno, y para terminar ya nos vamos, pero vamos a escuchar un último temilla que no podía faltar. Un tema de una Big Band. Vamos a escuchar a la Pardo Big Band. Ya la hemos escuchado. Sí. Creo que son uruguayos. Bueno, sí, en fin. Del disco Vamos Todavía, vamos a escuchar Montevideo. Sí. Un tema de Fattoruso y de Massa. Quiero decir que... De Rada, digo. Rada y Fattoruso. Le mandamos un gran saludo a Con las Manos, que nos viste hoy. Vos te viste. Ay, sí, mira qué lindo. Está vistiendo chicos. Con las manos, así que bueno, mandamos un gran saludo. En Tandil. En Tandil, sí. Búsquenlo que va por ahí. Tiene de todo cosas hermosísimas. Chusmen por ahí y lo van a ver. Bueno, entonces nos vamos entonces con la Pardo Big Band y del tema del disco Vamos Todavía, el tema Montevideo. Nos vemos el martes que viene. Chau, ¿te chau, parece? Chau. Chau, Dieguito. Chau. Adiós. Thank you.